Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos, con la alegría y el aprecio de siempre, darles la cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN, que transmitiendo desde el estado sureño de Alabama, en Birmingham, o más bien en las cercanías de Birmingham, en una hermosa colina verde sobre la cual está en la cima de la misma nuestro querido amigo Douglas Archer, el arquero de Dios, transmitiendo desde los potentes equipos de onda corta y los satélites de AM y FM para que todo el mundo nos escuche en español. Bien, han acontecido algunos episodios recientemente que creo que nos ayudan a comprender cuál es el papel de los católicos para lograr el entendimiento y la paz a través de la reconciliación. Algún tiempo atrás, recordarán ustedes tal vez la noticia de que el cardenal Miguel Obando y Bravo, el arzobispo de Managua, presidió una misa por el 25 aniversario de la victoria sandinista, de la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista pasó un tiempo muy duro con la Iglesia. La Revolución Sandinista, que llegó al poder con el apoyo de Fidel Castro, con el apoyo de la entonces Unión Soviética, con el lema de entre cristianismo y revolución no hay contradicción, en realidad mostró rápidamente que había una tremenda contradicción, porque a pesar de que tenía a tres sacerdotes entre sus ministros, a pesar de que Nicaragua tiene suficiente personal laico competente, inmediatamente se puso en colisión con las autoridades de la Iglesia, y el gobierno de los sandinistas, que tomó el poder a través de una revolución no democráticamente y que se perennizó en el gobierno a lo largo de 9 años, tuvo una pésima relación con la Iglesia católica, especialmente con sus autoridades y con sus representantes, de tal manera que incluso quisieron desprestigiar a uno de los principales voceros montándole una escena en la que parecía que efectivamente estaban ellos siendo testigos de un adulterio por parte de un sacerdote, de un conocido monseñor, al que sacaron desnudo por la policía como si lo hubiera sido tomado in fraganti, y fue capturado y llevado desnudo a la comisaría, es decir, al cuartel policial, y exhibido así en la televisión y descrito por la radio controlada por los sandinistas. Todo esto con el fin de humillarlo y desprestigiar a un sacerdote que tenía una gran autoridad moral, y esto además con el contubernio, con el apoyo de los entonces partidarios de la teología de la liberación. Muchos de ellos en la Universidad Centroamericana, la UCA, también el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que viajaba a Nicaragua frecuentemente para dar asesoría, y en consecuencia el gobierno sandinista fue generando cada vez mayor tensión con la Iglesia católica. El punto llegó a su situación más extrema cuando los sandinistas quisieron manipular la visita del Papa y voltearon los micrófonos y los parlantes, de tal manera que mientras los parlantes apuntaban a una turba traída por los sandinistas y los micrófonos apuntaban, mejor dicho, a la turba, y los parlantes apuntaban al Papa, entonces resulta que el Papa escuchaba el griterío organizado por esta turba, y también la gente escuchaba el griterío y difícilmente escuchaba al Papa. El Papa tuvo que elevar su voz y decir que la Eucaristía tenía que ser respetada para poner fin a la gritería sandinista, que quiso dar la impresión de que el pueblo pedía algo, cuando en realidad el verdadero pueblo, el que había estado desde la madrugada al que se le había impedido acercarse al Papa para privilegiar a estas turbas sandinistas traídas en ómnibus, desacralizaron la misa y el Papa se fue sumamente consternado para regresar 10 años después y comentar justamente la abismal diferencia entre esta segunda visita y la primera. Todo esto es importante relatarlo para comprender por qué es tremendamente especial que el cardenal Obando y Bravo haya decidido presidir la misa para celebrar los 25 años de la Revolución Sandinista a pedido de la persona que le hizo la vida más miserable cuando él era arzobispo y esta otra persona era presidente, Daniel Ortega, el presidente, el líder del Partido Sandinista o del Frente Sandinista, como se llama o como se autodenomina. Entonces, resulta especialmente sorprendente porque marca un signo de reconciliación. Daniel Ortega, desde que perdió el gobierno en unas elecciones, se ha presentado 3 veces seguidas en 3 periodos distintos y en las 3 ocasiones ha perdido las elecciones. Y aparentemente su discrepancia con la Iglesia y el fuerte rechazo que suscitó en el pueblo su conflicto con el cardenal Miguel Obando y Bravo, que es probablemente la persona o la personalidad más popular del país, marcó un momento sumamente serio cuando pidió perdón a la Iglesia abiertamente algunas semanas atrás y además a este sacerdote, hoy monseñor, que fue exhibido de esta manera, como hemos señalado, lo invitó a una reunión pública para pedirle a él directamente perdón. Este monseñor perdonó a Daniel Ortega y señaló que si es que esto servía para reconciliar el país, pues a buena hora él perdonaba y abría la puerta de la reconciliación para Nicaragua. De esta manera también es que en este espíritu el cardenal Obando y Bravo presidió la misa de 25 años, en la que durante la homilía señaló que era de valorar, era de apreciar el valor que suponía el pedir perdón de parte de Daniel Ortega y de los sandinistas, y señaló que la misa se celebraba por todas las víctimas de esa confrontación que había enfrentado a nicaragüenses, y también para que estas situaciones de conflicto y confrontación no se vivieran de nuevo jamás, y para que las personas que se habían enfrentado en bandos volvieran a ser hermanos gracias al misterio de la fe y de la caridad. Muchas personas han señalado que la Iglesia sirve de alguna manera como una especie de excusa, como una especie de aval moral para que ahora en las próximas elecciones Daniel Ortega se vuelva a presentar y ya no cuente con el obstáculo de haber sido el enemigo, digamos así, de la Iglesia Católica, y que en consecuencia señalan que el deseo de los sandinistas no es sincero y que simplemente están utilizando a la Iglesia con un fin puramente político. Bueno, frente a esto hay que señalar 2 cosas fundamentales. La Iglesia siempre tiene que convocar y aceptar cualquier convocatoria a la reconciliación. La Iglesia no puede cerrarse a este llamado a ser un agente de reconciliación. Y, en segundo lugar, nadie puede juzgar las conciencias. Daniel Ortega ha pedido perdón. ¿Qué es lo que le corresponde a la Iglesia? ¿Cerrarse a cálculos políticos y decir este perdón nos parece sospechoso y en consecuencia lo dejamos en el aire? ¿O hacer como ha enseñado Jesucristo, que tenemos que perdonar 70 veces 7, es decir, no cansarnos nunca de perdonar? ¿Qué le corresponde a la Iglesia? ¿Cuál es el testimonio que debe dar? ¿Cuál es el testimonio que deben dar las autoridades de la Iglesia? Entonces, si es que Daniel Ortega se está aprovechando políticamente, ese problema es problema de él, no de la Iglesia. A la Iglesia le corresponde dar testimonio de las verdades que enseña y demostrar que es capaz de vivir esas verdades. De otra forma, ¿cuál sería el sentido de predicar el Evangelio, predicar el amor universal, predicar la reconciliación y no aplicarla cuando se presenta una ocasión histórica para hacerlo? Esto resulta sumamente importante en estos días para comprender que la Iglesia tiene que mirar a la eternidad y no quedarse en las coyunturas de los cálculos políticos, aunque esto resulte molesto, incómodo o ofensivo para gente que ha tenido y que tiene todavía resentimientos hacia el sandinismo. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante comprender entonces, hermanas y hermanos, que a la Iglesia le corresponde la tarea de la reconciliación. De algunos buenos católicos que han tenido experiencias muy tristes porque han tenido personas secuestradas o personas asesinadas por la guerrilla colombiana, por la FARC o por la ELN, personas que eran cercanas a don Isaías Duarte Cansino, al arzobispo heroico y santo de Cali, asesinado, como hoy se sabe, por las órdenes del comandante Catatumbo de las FARC, a quien el mismo monseñor Isaías Duarte había conocido una vez para mediar a favor de su hermana, para que su hermana fuera liberada. De ese encuentro con Catatumbo, monseñor Isaías Duarte comentó a personas cercanas a él: "Yo no he visto al diablo, pero me imagino que lo más cercano que debe haber al diablo debe ser este comandante Catatumbo". Un hombre de Dios como monseñor Isaías debía saber ciertamente de qué cosa estaba hablando. Pero a pesar de todo eso, monseñor Isaías Duarte murió con una voz llamando a la reconciliación, hasta el último instante, con el último aliento de su vida, llamando a la reconciliación, urgiendo a la reconciliación. Y precisamente por esa razón es que la Iglesia hoy en día está interviniendo para lograr la reconciliación y un camino, una salida por medio de un camino pacífico en Colombia. Cuando la Iglesia hace este esfuerzo, lo hace no porque quiere boicotear la posibilidad de otra salida, lo hace porque esa es su misión. Como decía, algunas personas que han sufrido el ataque de la guerrilla, que han sufrido las consecuencias o que eran cercanas a monseñor Isaías Duarte, señalan que ellos no sienten el deseo de un camino pacífico porque la FARC y el ELN, cada vez que se les ha presentado una posibilidad pacífica de negociación, se han burlado de ella y la han aprovechado para avance ideológico o estratégico, y en consecuencia se han burlado del país, se han burlado de Colombia, se han burlado de las mayorías de colombianos que desean y aman y rezan por la paz. Sin embargo, hay que comprender que si bien al gobierno le corresponde asegurar por todos los medios lícitos la seguridad de los colombianos, porque ese es el papel del Estado y ese es el papel del gobierno, la Iglesia no hace mal llamando a la reconciliación, porque le corresponde gastar hasta el último aliento para que la salida sea una salida pacífica. Ahora, en cálculos humanos, ¿es factible una salida pacífica? Es poco probable, eso es lo cierto. Efectivamente, las FARC y el ELN han demostrado un patrón de conducta según el cual ellos ceden terreno solamente cuando son derrotados militarmente, y jamás ceden terreno, más bien avanzan táctica y estratégicamente cuando se les pone la mesa para sentarse a conversar. Entonces, es probable que el ELN y las FARC se sienten a conversar, suelten a los cerca de 3.000 rehenes que tiene la FARC en su poder, entre civiles, militares y policías. ¿Es factible? No es factible. ¿Es probable? No. Es poco probable. Eso es sin duda. Cualquier cálculo humano nos lleva a pensar que, desde el punto de vista puramente humano, es una pérdida de tiempo llamar a la reconciliación y que hay que dejar que las autoridades sigan con su curso y sigan con sus principios y sigan con sus responsabilidades, cumpliendo sus responsabilidades frente a la sociedad civil. Pero es importante comprender que la Iglesia no calcula, nosotros los católicos no debemos calcular la reconciliación, la paz, no debemos calcular la tranquilidad o la serenidad y la posibilidad de alcanzarla y de lograrla a través de cálculos puramente humanos, porque nosotros creemos en la gracia, creemos firmemente en la gracia como católicos. Por ejemplo, nadie duda que la caída, nadie de los católicos en el Perú duda que la caída del líder de la organización terrorista más sanguinaria que ha existido en América, que es Sendero Luminoso, la caída de su líder y en consecuencia el colapso de la organización senderista, se produjo exactamente un año después, y un día sábado, un año después que el entonces arzobispo de Lima, el cardenal Vargas Alzamora, llamara a una oración constante por la paz y a rezar el rosario constante por la paz. Cuando cayó Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, en una casa de una zona residencial de Lima, allí en septiembre de 1992, el Perú se encontraba en una situación crítica. 1992 había sido el año más espantoso de los atentados de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso había asentado sus reales en Lima, y ese año, por ejemplo, en julio, los peruanos prácticamente no pudimos celebrar el Día de la Patria porque Sendero Luminoso había aterrorizado la capital con atentados espantosos y con una cifra increíble de muertos. Entonces, no es para nosotros considerar que los cálculos humanos son el único medio. Tampoco pensamos que los cálculos humanos hay que descartarlos, pero la caída sin disparar un solo tiro, sin un solo disparo, la captura ileso del líder de Sendero Luminoso, fue una captura que definitivamente tiene ribetes excepcionales. Y esos ribetes excepcionales, los católicos creemos que está asociado definitivamente a el poder de la oración. Entonces, nosotros los católicos apostamos al factor gracia, que el Señor con su gracia va a traer el tipo de paz, de serenidad y de reconciliación que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de encontrar, que nosotros por nuestros propios medios no somos capaces de conseguir para nosotros. Solamente así es que nosotros confiamos en la posibilidad de la reconciliación. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esto pues nos muestra esta situación y este papel de la Iglesia en Colombia, nos muestra que los católicos no podemos renunciar a los medios pacíficos y a convocar a la reconciliación. Es verdad que el Estado tiene una responsabilidad y tiene que cumplirla, pero la iglesia también tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad no es la de ser una organización de poder, una institución influyente, no, es la de ser sacramento de salvación en medio del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Y para ser sacramento de salvación, tiene que anunciar el evangelio, y el evangelio del amor y de la paz supone la reconciliación. Entonces, no desconfiemos, hermanos, no caigamos en la trampa de volvernos nosotros lobos cuando el Señor nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Y como en otras ocasiones hemos citado, como decía el San Ireneo, no es posible comprender el papel del católico, del cristiano, si el cristiano renuncia a ser oveja y se convierte en lobo. Cuando renuncia a ser oveja y se convierte en lobo y recurre a los métodos de los lobos, entonces ahí ya fracasó. Ese es el principal fracaso del católico, caer en el mismo esquema de violencia que el de sus enemigos. Y esto nos trae también a colación la reflexión de la reconciliación en otro lugar donde también la iglesia la está promoviendo, que es en Cuba. Con mucha razón es comprensible que muchos hermanos y hermanas cubanos sientan mucho dolor porque, especialmente en el exilio, o quienes han sufrido la represión, quienes han sufrido la expulsión o sufren la distancia, no es incomprensible que sientan mucho dolor, que sientan mucha furia y que sientan incluso hasta resentimiento frente al actual gobierno y a Fidel Castro. Pero es importante comprender que la iglesia tiene que cumplir con su papel de reconciliación, y los católicos somos llamados para que a través de la gracia, no por razones humanas, sino a través de la gracia, consigamos la fuerza que humanamente no sentimos tener para perdonar y para alentar la reconciliación, no la venganza. La otra vez leía la columna de una comentarista cubana, católica, que decía que la reconciliación podía prestarse a equívocos o a confusiones porque podía suponerse que la reconciliación tenía que venir sin la justicia. Bueno, la reconciliación puede venir sin la justicia, por lo menos sin la justicia como la entendemos en sentido humano, no como se entiende en sentido divino. Pero obviamente la reconciliación no tiene ningún condicionamiento previo, y eso es importante que entendamos los católicos. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, hermanas y hermanos, la reconciliación es una tarea para el católico, y la reconciliación es el don que nos vino a traer Jesús. Cuando Jesús nos perdona, ¿qué condición pone? No pone ninguna. Condición para salvarnos es la fe, es verdad. Y nosotros tenemos que aceptar esa verdad y tenemos que acogerla en nuestro corazón y vivir una vida de fe para ser merecedores, para poder ser partícipes del don de la reconciliación. Pero para darnos el don de la reconciliación, para ponerlo a nuestro alcance, para que se nos abra como camino que no existía hasta que viniera Jesús, Jesús no puso ninguna condición. No dijo, bueno, primero la humanidad va a tener que reparar por haber sido pecadora, por haber matado a los profetas que yo envié, o los cristianos tienen que reparar primero el hecho de haber matado a Jesús, porque nosotros hemos matado a Jesús. Nosotros hemos participado en su muerte. Jesús murió por todos nosotros. Sus llagas, sus heridas han redimido a toda la humanidad, y en consecuencia a usted y a mí, a ti y a mí, a todos los que estamos acá. Entonces, si es que nosotros hemos sido convocados a este misterio, si es que la gracia de Dios se ha sido derramada en nosotros de esta forma, ciertamente nosotros no podemos tener una actitud que sea distinta a esa, no podemos tener una actitud que sea sustancialmente diferente a la gracia que el Señor nos dona y la gracia que el Señor derrama sobre nosotros. Entonces, resulta sumamente importante que nosotros comprendamos la necesidad que tenemos de ser cada día más generosos, de ser cada día más entregados, de ser cada día más concentrados en la necesidad de perdonar. Es difícil, sí, pero justamente ese es el sentido del perdón. El perdón no es comprender ni justificar, es saber que allí donde han habido personas, donde han habido organizaciones, movimientos, instituciones que han hecho mal, y que han hecho mal en muchos casos deliberadamente, a nosotros los católicos nos cabe perdonar. No hay confusión en eso. El perdón no pide condiciones. El perdón no tiene que significar que tiene que haber alguien en el otro lado que primero pida perdón. No. La misión del católico es darla, y por eso la misión de la Iglesia es llamar a la reconciliación. Más allá del dolor, de la pena, del sufrimiento, comprensibles, justificados, el católico tiene que elevarse a la estatura de Cristo y tener la capacidad de perdonar y de promover ese perdón entre los hombres. Solamente el perdón va a hacer que las sociedades que hoy en día se encuentran perdidas y divididas tengan la fuerza y la energía para reconciliarse y para salir adelante. Que los católicos recordemos esto siempre y que el Señor nos encuentre promoviendo la reconciliación y rezando por ella. Hasta la próxima en Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.